Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. No me gusta el lugar donde ahora estás. Niña, no piensas hablar. No me gusta el lugar donde ahora estás, nos dice Chucho Rivas en esta canción. La semana pasada no le gustaba a Chucho el lugar donde estaba, ya que se ubicaba en el puesto número 38. En su momento había sido puesto número 1 esta canción en el ranking de la radio. Lamentablemente empezó a descender lugares. La semana pasada puesto número 38. Hoy te tengo que contar que Chucho Rivas está abandonando el ranking. Sí. Los votos no fueron suficientes esta semana para Como Tú junto a Yuridia. Y él es el segundo artista que hoy abandona el ranking. Que pierde el amor en 24 horas. Que le importan un carajo las personas como tú. Perdón por no ser tú. Tranqui, igual si te gusta la música de Chucho Rivas, a no desesperar que apenas esté sacando una nueva canción, obviamente lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. Hasta el momento sabemos que Hombres G, Se Me Sale el Corazón junto a Carlos Rivera, Chucho Rivas y Yuridia Como Tú son dos de los tres artistas que están abandonando el ranking en el día de hoy. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Nos vamos al puesto número 12. Canción que hoy sube un lugar en el ranking. Ella es la Nati Pastorutti. No sé si fue lindo, pero no. Puesto número 12. Pasaron 3 semanas, de ti ya no me quedan ganas. No le des más cuerda al reloj, sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no pasa nada. Ni un millón de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Quiero ser feliz con otra gente. Ver otros colores diferentes. Si te quise, no me acuerdo ya. Sentir a mi corazón. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. Hermosa canción, fue lindo, pero no, nos dice Nati Pastorutti, puesto número 12 de esta semana, gracias a tus votos, subiendo un lugar en el ranking de la radio. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva. Voy a entregar. Viene hacia el puesto número 1. Para que nunca lo devuelvas. Suena Morat.

decirte adiós. Decirte adiós se llama esto, es Elías junto a Lucho Castro, puesto número 34, como dijo nuestro locutor esta semana en el ranking de la radio, donde hablamos de un descenso de dos lugares en el ranking para Elías. Atención, se viene Elías en concierto el próximo 4 de septiembre. Qué bueno que vuelva a tocar, ¿no? Así que felicitaciones para Elías. Entradas a la venta en entradaslabardem.com. Entradaslabardem.com. Allí adquirís tu entrada para el 4 de septiembre, Elías en concierto, 21 horas, horario de Argentina. Dentro de muy poquito vamos a estar hablando con Elías, ¿eh? Tenemos una nota ahí pendiente con Elías. También se viene un temita nuevo, en cualquier momento va a venir una balada que va a estar espectacular, te lo aseguro. Yo te advierto, te lo vengo diciendo hace rato, que se viene una balada terrible de Elías. Dentro de muy poquito vamos a estar conversando con él en nuestro programa semanal. Con quien sí conversamos fue con los Cocora, que recién escuchábamos haciendo Payá, puesto número 11 de esta semana para Cocora. Y nota que también la podés escuchar en las.com/soloéxitos. Y ahora sí, llegamos a la mitad de la cuenta regresiva. ¿Qué te parece si damos play a los 10 más votados de esta semana? Puesto número 10, ascendiendo dos lugares en esta semana, él es Luis Fonsi, la acompaña Mike Towers y nos hacen Pésame. Puesto número 10. Fonsi. Me está usando pa' no estar solita en los weekendes. Y la verdad, me va y me viene. También tengo las mismas intenciones que tú tienes. Tan rico que sabe tu boca y la mía. Bailando bachata de noche y de día. Hacer el amor sin amor no sabía. Pero a mi canción le cambiaste la melodía. Y si tú quieres bailar. Que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco. Como una reina la trato. Bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez. Rebusqué su historial, chequeé su resumen y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado. Bésame, Fonsi, junto a My Tower, bebé. Comenzamos los 10 más votados. Puesto número 10 de esta semana para Fonsi. Así comienzan los 10 más votados de estas 40 canciones que vos tenés para votar. Aquí comenzamos, obviamente, repasamos los 20 más votados por una cuestión de tiempo, porque no podemos estar escuchando las 40 canciones, 46 en realidad, porque ten en cuenta que también hablamos de 6 nominados, y si también le sumamos los 3 artistas que están egresando, 49 canciones son las que compartimos todos los fines de semana. Tenemos que hacer un programa extra, extra largo, ¿no? Así que, bueno, así convertimos las 20 más votadas. Puesto número 10, haciendo... Bésame. Es un nuevo amor. Llega Marcela Morelo. Te deseo lo mejor. Inconfundible esa voz, ¿no? Si en mí no encontraste felicidad. Este tema lo conoces. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor. Clásico de Daniel Cardoso, Los Charros. Esto es Como la flor. Me diste tú. Se marchitó. Grabado con la voz de Marcela Morelo en este 2021. Yo sé perder.